Minuto a Minuto Noticias. Toda la actualidad universitaria. Saludos y bienvenidos. ¿Qué tal? Ya es viernes y como cada semana llega Minuto a Minuto, el informativo de la Universidad de Extremadura. Mi nombre es Isabel Pagador y durante estos minutos te acercaré toda la actualidad universitaria de la semana. Sin más, pasamos a titulares y arrancamos. Titulares. El binomio Empresa y Conocimiento comienza su andadura de actividades en la sede provisional del Parque Científico de Extremadura. La ayuda para parques científicos y tecnológicos se multiplica por 5 este año, alcanzando los 442 millones. Fomentar el ahorro energético de los campus es la base del convenio firmado por la UEX para contribuir al sostenimiento medioambiental. La 11ª Reunión Nacional de Decanos y Directores de Matemáticas debate el papel de las TICs en el nuevo marco europeo. La Facultad de Ciencias del Deporte celebra la festividad de su patrón, consolidando una cuarta posición entre las más prestigiosas del Estado. La Facultad de Veterinaria celebra la festividad de su patrón presentando un libro que resume su trayectoria bajo el título Semblanzas de 25 años, Facultad de Veterinaria de Cáceres. La antigua Escuela de Ingenierías Técnicas Industriales de la UEX se ha convertido en la sede provisional del Parque Científico Tecnológico y ya ha comenzado su actividad con unas jornadas de I+D+I centradas en la agroindustria y las energías renovables. El rector de la Universidad, Francisco Duque, presente en el acto de inauguración, ha mostrado su satisfacción por el comienzo de las actividades en el parque y ha anunciado hasta un total de 6 líneas de trabajo para I+D+I. Además, Francisco Duque apuntaba lo siguiente. Se trata ahora de que busquemos ese hueco, cómo se rellena de gente que sea capaz, como decía antes, de mirar la ciencia en términos empresariales, de descubrir las oportunidades y evidentemente de aprovecharlas, y jugando cada uno en su terreno. También han estado presentes en el acto de las jornadas la vicepresidenta segunda de la Junta, María Dolores Aguilar, y el embajador de Israel en España, Rafael Schutz, ya que en el parque científico hay empresas israelitas. Esto permitirá convertirnos en socios tecnológicos en varios proyectos, como la gestión del agua o el desarrollo de energías renovables. Los asuntos que saldrán más beneficiados de esta relación serán la nanotecnología, las renovables y la investigación con células madre. El Parque Científico Tecnológico estará ubicado en la antigua Escuela de Ingenierías Industriales hasta que se termine la obra de los edificios centrales en los campus de Badajoz y Cáceres. De momento hay 13 empresas en el edificio, aunque se espera ampliar este número en un par de meses. Los parques científicos y tecnológicos que existen en nuestro país son una herramienta que utiliza la Administración General del Estado para modernizar la economía y salir de la crisis financiera actual. Las entidades que se ubican en estos parques generan más de 120.000 empleos. Además, transfieren un conocimiento a todo el sector empresarial considerado crucial actualmente. Por ello, estos parques se consideran como uno de los agentes más importantes en el cambio del modelo productivo en España. La inversión del Ministerio de Ciencia e Innovación en parques científicos y tecnológicos supone un apoyo sin precedentes, en total 442 millones de euros, una cifra que se ha multiplicado por 5 con respecto al año pasado. Así lo explicaba la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, en el Pleno del Senado, indicando que a través del programa de apoyo a parques científicos y tecnológicos se ha invertido un total de 1.413 millones de euros. En esta convocatoria de 2009 se financiarán un 24% más de presupuestos que el año pasado. Como novedad para este año, se han utilizado fondos estructurales europeos FEDER en forma de anticipo reembolsable. Las áreas temáticas sobre las que han caído mayor financiación han sido las de biotecnología, sectores industriales y salud, entre otros. Ya lo anunciábamos en titulares, desde ahora el sostenimiento medioambiental contará con una nueva aliada, la Universidad de Extremadura. Para ello ha firmado un acuerdo con el Ejecutivo Autonómico que fomenta el ahorro energético en los campus. El acuerdo entre ambas instituciones contempla la mejora de las instalaciones térmicas, el aislamiento de fachadas y cubiertas antiguas y la renovación del alumbrado interior y exterior. Escuchemos al consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente, José Luis Navarro. Yo creo que este convenio es una buena prueba de que efectivamente existe esa sensibilidad en la Universidad de Extremadura, pero además yo creo que es buena ocasión para recordar a todos distintos estamentos de la universidad, a los alumnos, a los profesores, que estos tipos de actuaciones en materia de ahorro y eficiencia energética son rentables en sí mismas. El protocolo firmado supondrá un coste de 1 millón de euros que deberán asumir Junta y Universidad. Las actuaciones se llevarán a cabo en el antiguo y el actual rectorado de Badajoz, en edificios de la Facultad de Ciencias y en el Hospital Clínico Veterinario, entre otros. La firma de este convenio ha hecho que la universidad plantee aprovechar la cubierta de edificios para producir energía renovables de uso propio, algo que será estudiado por el Ejecutivo Autonómico. La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en la docencia es el asunto que se debate en la 11ª Reunión Nacional de Decanos y Directores de Matemáticas. El presidente de la conferencia, Juan Tejada, explicaba que la integración de las herramientas tecnológicas no asegura la resolución de todos los problemas que preocupan al colectivo de docentes que imparten matemáticas. Además, el presidente de la conferencia apuntaba lo siguiente. La mayoría de los matemáticos van a las empresas y a la industria, a la consultoría, la administración, y muy pocos se dedican a la docencia ya. Eso tiene su lado bueno, efectivamente, porque se amplían las posibilidades de que las matemáticas produzcan un valor añadido pues a todo el sistema productivo, ¿no? Pero al mismo tiempo está causando bastantes perjuicios, yo creo, a la docencia. El acto que inauguraba la conferencia estaba presidido por el rector de la UEX, Francisco Duque, la directora general de Educación Superior y Liderazgo de la Junta de Extremadura, Trinidad Ruiz, y el decano de la Facultad de Ciencias de la UEX, Manuel González. La Conferencia de Decanos de Matemáticas es una de las voces de carácter nacional que reúne una gran variedad de puntos de vista en sus análisis en cuanto a docencia, investigación y actividad profesional de los titulados en matemáticas. En ellas están integradas las 24 universidades españolas que imparten el título de licenciado en matemáticas y los de graduado y máster en matemáticas. Cuando una facultad celebra la festividad de su patrón ya es motivo de alegría, y más si después de 15 años se consiguen grandes logros, como en el caso de la Facultad de Ciencias del Deporte. El centro ha conmemorado la festividad de su patrón, José María Cajigal, con un acto en el que han estado presentes el vicerrector de Coordinación y Relaciones Institucionales, Segundo Píriz, acompañado por el director general de los deportes de la Junta de Extremadura, Fabián Quesada. En el acto, el decano de la facultad, Sergio Ibáñez, recordaba la alta demanda de estudiantes que quieren cursar la carrera de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. También destacaba la verificación del grado por parte de la ANECA. Esto ha permitido implantar el nuevo grado durante este curso, adaptándose así al nuevo espacio europeo. Además, el certificado de calidad de programa Audit que concede la ANECA le ha permitido estar en la cuarta posición entre las mejores del Estado. La lección magistral del acto estuvo a cargo del profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, Fernando Navarro, bajo el título Pasado, Presente y Futuro del Entrenamiento Deportivo. Durante el acto se hacía entrega de los reconocimientos a los mejores expedientes de la 9ª promoción y se entregaba la distinción conmemorativa a trabajadores que han cumplido 10 años de servicio en la Facultad de Ciencias del Deporte. Y de una festividad a otra, ya que la Facultad de Veterinaria ha celebrado la festividad de su patrón, San Francisco de Asís. El acto ha servido para presentar un libro que resume la historia del centro, bajo el título Semblanzas de 25 años, Facultad de Veterinaria de Cáceres. La obra recoge todas las facetas y puntos de vista posibles, según apuntan sus editores Sebastián Hidalgo, Juan Luis Rodríguez, David Reina y Margarita Martínez. En el acto institucional, presidido por el vicerrector de Coordinación y Relaciones Institucionales de la UEX, Segundo Píriz, se imponían las becas a la 22ª promoción de veterinaria, junto a la 9ª promoción de bioquímica y la 3ª del máster en ciencia y tecnología de la carne. Este año, la Facultad de Veterinaria ha concedido el premio San Francisco de Asís a la empresa Grupo Traxa, en reconocimiento a la labor desarrollada desde hace años en la formación y en la integración laboral de los alumnos de este centro. También participaron en el acto el director territorial de la Junta de Extremadura en Cáceres, Carlos Sánchez Polo, el concejal de turismo del Ayuntamiento de Cáceres, Francisco Torre, y la secretaria académica del centro, Eva María Frontera. Pues hasta aquí lo que ha dado de sí la actualidad universitaria de esta semana. Tiempo ahora para nuestra agenda con Marcos Casilda. Muy buenas tardes, Isabel. Aquí estoy para ofrecerte todas las novedades culturales de la semana. Y estate muy atenta porque prometo repertorio para todos los gustos. Comenzamos con el aula de teatro que nos ofrece el curso Expresión Corporal del 2 al 24 de noviembre, los lunes y martes de 6:30 a 10 en la Facultad de Educación de Badajoz. El precio es de 5 euros para estudiantes y 10 para el resto de participantes. Y del teatro a la fotografía, atención a los amantes de este arte, porque tenemos dos cursos. El álbum digital, que será del 5 al 24 de noviembre, los martes y jueves de 4:30 a 9:30 en el Centro Universitario de Plasencia, y también el curso de la cámara al ordenador hacia la edición digital creativa, del 2 al 17 de noviembre, de lunes a jueves, en horario de 6 a 9 en la Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres. Y de Cáceres volamos hasta Badajoz para cerrar la oferta de cursos con el aula de cine y vídeo. Procesos creativos aplicados a los medios audiovisuales será del 5 de noviembre al 3 de diciembre, el horario de 4 a 9 en el Laboratorio de Idiomas de la Facultad de Educación de Badajoz. Para más información puedes visitar la página web de la universidad, www.unex.es. Cambio de tercio, y es que nos vamos de exposición, la del 25 aniversario de los Juegos Extremeños del Deporte en el Hall de la Facultad de Ciencias del Deporte de Cáceres. Y como colofón a nuestra agenda de la semana, del 5 al 8 de noviembre tienes la oportunidad de asistir a la sexta edición del Festival Internacional Cáceres Irish Fleth. Este festival solo se celebra en nuestra región y en San Benedetto, en Italia. En él se harán conciertos y talleres en la parte antigua de Cáceres. Y hasta aquí nuestra agenda de la semana. Espero que os haya gustado. Os espero el próximo viernes cargado con más propuestas interesantes. ¡Nos vemos! Muchas gracias, Marcos. Ahora sí, llegamos al final de Minuto a Minuto. Te espero el próximo viernes aquí en Onda Campus, como siempre. ¡Feliz puente! Minuto a Minuto, Onda Campus. Minuto a Minuto, Onda Campus.